Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3061, martes caluroso, aunque como que mejoró un poco comparado con ayer, pero hay lluvias dispersas, así es de que hay que manejar con precaución. Vamos a estar ya entrando, tenemos dos disturbios en el Pacífico, uno con ya 100% de probabilidades de convertirse en huracán y otro pues que apenas acaba de ser detectado por el National Hurricane Center. Hay que mantenernos informados, estamos entrando de lleno a la temporada de huracanes y a la temporada de lluvias. Arrancamos el programa escuchando a Rod Stewart, este vocalista británico, con Young Turk, el joven turco, esta canción de 1981 del álbum Tonight I'm Yours. Nos va a estar acompañando Rod Stewart en los cortes comerciales. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en nuestro estudio virtual desde Chicxulub, Pueblo, a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. ¿Se oye bien? Probando. Sí, se oye bien. Okay. Te escuchamos. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, ya, pues martes, qué rico, me encantan los martes, ya pasados los lunes digas, que son tan problemáticos y tan difícil de arrancar, el martes definitivamente es el mejor día para mí de la semana, pero bueno, ahora sí, este fin de semana le tenemos una sorpresa a nuestros amigos Radio Escucha, así que espero que hayan hecho caso a lo que les hemos estado viniendo diciendo y a las entrevistas que hemos tenido la semana pasada y antepasada de este gran evento que hay el fin de semana. Pero bueno, me reservo los datos, Robert, porque pues tú tienes que presentar a nuestro invitado que nos va a hacer el favor de ya invitarnos a este gran evento que hay este fin de semana. Así es, gracias, Laura, bienvenidos. Me complace indicarles que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula de manera física el señor Mario Castillo, subdirector de crédito de Scotiabank, y yo vamos a hablar del gran evento ya. Se acabó la espera, Mario. Este viernes arrancamos con el All This Bad Goodies. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Roberto, Laura, mucho gusto en saludarlos. Y pues la verdad, gracias por la invitación. Y ya estamos ya preparando todo para este fin de semana. La verdad es que estamos muy entusiasmados por este segundo evento All This Bad Goodies Media 2018. Creo que va a ser un gran fin de semana donde la gente va a tener la oportunidad de ir a buscar entre más de 200 unidades que van a estar exhibidas. Ya 200, qué barbaridad. 205 unidades confirmadas, Robert. Te va a faltar espacio. Sí, ¿verdad? Son un montón, 200. Son oye, muchas es una unidades. Buena oferta, de veras. Ahí vas a encontrar el carro que quieras. Sí, la verdad es que los concesionarios están sumamente entusiasmados por este evento y por toda la parte de la organización que estamos llevando a cabo, y creo que pues por ahí en esa parte, esos 205 unidades, va a haber de todo tipo, Roberto. Va a haber unidades familiares, va a haber autos deportivos, SUVs, como le llaman, que están muy de moda. Es correcto. Y autos de lujo. Autos de lujo, de todo tipo. Y sobre todo creo que la parte más importante es que tengan la oportunidad los clientes de encontrar precios que realmente son muy atractivos en el mercado. Precios que al final de cuentas pues tienen esta parte de por ser vehículos de modelos recientes, de modelos que tienen poco kilometraje, que técnicamente están muy bien revisados en cuanto a mecánica y la parte legal. ¿Certificados? Son vehículos por certificados por agencias que están afiliadas a Scotiabank y creo que es una gran oportunidad para los clientes de poder ver y disfrutar y estrenar un auto con Scotiabank. Pues amigos, no, vamos a platicar de todo esto, no se pierdan la gran oportunidad, 8, 9 y 10 a partir de las 2 de la tarde el fin de semana. Pero tengo una pregunta, Mario. Bueno, tú que estás pues metido en una de las instituciones más grandes a nivel mundial de bancos, el organizar esto, ¿qué esfuerzo es para ustedes organizar esto? ¿Cuánta gente hay metida atrás de todo esto? Porque pudiera decir fácil, oye, meter 200 coches en un estacionamiento a venderlos, ¿no? Creo que se requiere algo más allá, ¿no? Claro, y al final de cuentas creo que el banco está poniendo muchísimo entusiasmo en la organización de estos eventos y déjame platicarte que adicional del de Mérida se va a organizar de manera simultánea en la misma fecha en la Ciudad de México, lo vamos a tener también en la Ciudad de Monterrey, lo vamos a tener también en la Ciudad de Querétaro, lo vamos a tener en la Ciudad de Guadalajara, en Veracruz y en Mérida, Yucatán. Entonces, realmente wow, hay toda una estructura de la parte de producto de crédito de auto en organizar cada uno de los subdirectores que estamos encargados de cada uno de los territorios. Somos los responsables de la organización de este magno evento y vamos a tener toda una infraestructura en México. Tenemos un centro financiero automotriz que funciona para poder estar revisando las autorizaciones, los documentos que nosotros estamos enviando. Dices que en 15 minutos vas a poder otorgar un crédito. Es correcto, en 15 minutos vamos a poder otorgar una respuesta a los clientes y vamos a tener gente en la Ciudad de México que nos va a poder estar recibiendo vía sistema todos los documentos para poder analizar, dar respuesta a los clientes y aprobaciones definitivas. Entonces, adicional de todo lo que hace el desplegado a nivel nacional, con toda la parte de la publicidad, en sitio, durante el evento vamos a tener a más de 100 personas trabajando. Nada más del banco. Entre la parte del personal del banco, que van ejecutivos de cuenta de las sucursales, ejecutivos especializados, que son la parte de la captura y operación de crédito, nosotros en la parte de organización, y también gente de staff de la empresa promotora Más Eventos, encargada por el licenciado Luis Jorge Ojeda. Órale. Quien es el apoyo que estamos nosotros teniendo en la organización. Toda la logística, de llevar sillas, carpas, lonas. Toda en la parte de la logística, las carpas, el mobiliario, las mesas, la parte del escenario, los grupos, toda esa organización está hecho por esta empresa que nos está apoyando en la organización del evento. 200 autos aquí 205 en Mérida. 205 unidades. ¿No sabes cuántos en las demás localidades? En la Ciudad de México son 400 unidades. Oye, pues le andas pegando a la mitad de lo que es Ciudad de México, man. Correcto. En Guadalajara están confirmadas 200 unidades. Ándale. En Monterrey son 180 unidades que van a estar también exhibiéndose. En Querétaro son 150 unidades. Y así, y nosotros estamos rompiendo la parte de los 200. ¿Esto qué te indica? O sea, que Mérida está a la altura económicamente de estas ciudades, Guadalajara, Monterrey, aunque en población pues somos mucho menos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, realmente en población y del tamaño de la industria, es una industria muy diferente el tamaño de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pero también realmente en esta ciudad mucha de las personas tienen arraigos laborales suficientemente altos, buen historial crediticio. Correcto. El nivel de aprobación en esta ciudad llega a ser bastante favorable con respecto a las otras ciudades. Entonces, mira, realmente los resultados de esta plaza son sumamente importantes y consideramos que este tipo de eventos ayuda mucho para que la gente aproveche esta gran oportunidad de encontrar vehículos a muy buen precio y que tengan el respaldo de la colocación de Scotiabank. Pues ahí tiene usted, la verdad que no se lo pierdan, amigos, este gran esfuerzo que provoca Scotiabank en este gran evento All This But Goodies. Vamos a seguir platicando de este evento, pero tome nota, no se me vaya a ir a otro lado, este gran evento va a ser, y además con la ventaja de cambiar su auto, ahorita vamos a hablar de qué tipos de autos va usted a poder encontrar en este evento. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone. Qué linda canción, esta Blue Moon, Luna Triste. Es una canción popular, clásica, escrita por el norteamericano Richard Rodgers y Lawrence Hart de 1934. Esta versión que estamos escuchando es de Rod Stewart, que también pues la vino a integrar en una versión. En esta versión de canción se utilizaron a la banda sonora de la película de terror, de comedia y de la actualidad película Un Hombre Lobo Americano en Londres. Buena música, Rod Stewart aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos buscando el internet, el Facebook Live, si va a poder jalar. Ahí vamos, ahorita vamos a entrar. Pásese usted a Facebook, ahí nos va a ver. Estamos transmitiendo aquí desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios. Estamos preparando Facebook Live. Por mientras, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicios de envío de carga naviera, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, en rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente desde Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Mire, la entrega siempre es oportuna en su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Marca al 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, estamos en Facebook Live, le damos un saludo a toda la gente que se incluye viendo el programa en esta parte del programa. Gracias por acompañarnos, búsquenos en Facebook, Fórmula en los Negocios. Bien, me acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Castillo, él es subdirector de crédito de Scotiabank, y Laura Alcalá, que me acompaña desde el estudio virtual de Fórmula en los Negocios en Chicxulub, Pueblo. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante. ¿Ya juntaste tu dinerito para comprarte un coche el fin de semana? Estoy muy confiada en mi capacidad de crédito, así que todo se lo estoy dejando. Ahí está, a eso. Por supuesto. Ahorita te mandamos la solicitud de una vez. Que déjame decirte y compartirles que es un dato muy importante y pues también un llamado a la audiencia a tomar conciencia de cuidar su crédito, de veras, es muy importante pues pagar sus deudas, quedar limpio con su historial, porque uno nunca sabe cuándo puede aprovechar una oportunidad, y bueno, qué ejemplo mejor que una oportunidad como esta de tener un crédito sano y que a la hora de llegar a una actividad como la que va a haber este fin de semana en el siglo XXI con Oldies But Goodies, presentado por Crediauto de Scotiabank, pues bueno, que tengas listo tu crédito para firmar allá y salir con el auto ideal o el auto que siempre has querido, ¿no, Mario? Sí, por supuesto, y realmente pues también estamos, importante mencionarle a la gente que vamos a estar en el tercer bloque del estacionamiento del siglo XXI, Vamos a estar a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y realmente pues ya tenemos todo un equipo listo y preparado para poder estar recibiendo a la gente y poderlos atender. Realmente va a haber una entrada donde va a estar perfectamente señalada. En esa entrada vamos a tener un área de registro y la gente va a poder ingresar a toda esta zona donde van a estar la exhibición de los 200 unidades. Y va a haber en cada una de las secciones, en la parte de en medio hay carpas donde van a ser las áreas de negociaciones. Okay. También va a haber carpas para que la gente pueda llegar, sentarse, descansar un rato después de estar viendo todas las unidades. Por supuesto va a haber crioterapia. Por supuesto. Y bueno, y también los asesores de ventas de las agencias van a estar listos para poder dar información sobre los vehículos, las características, lo que tienen en el kilometraje, las condiciones, mostrarlo y que realmente el público pueda enamorarse de toda la gama de vehículos que va a haber durante el evento. También dentro del evento vamos a tener un área de sección de niños donde van a poder tranquilamente dejar a sus hijos. Claro, para que vayan con toda calma y toda paciencia a comprar el auto. Por supuesto, y sobre todo porque en el área de negociación adentro, en la carpa principal donde vamos a estar la gente de Scotiabank atendiendo a los clientes, muchas veces pues realmente los sentamos, pedimos información para el llenado de la solicitud y una identificación, y con estos dos documentos en 15 minutos le vamos a poder dar una respuesta definitiva sobre la aprobación del crédito. Y es importante que la gente pueda estar tranquila revisando la información, revisando la información financiera, la cotización, y que sus hijos puedan estar bien cuidados en esa parte. Creo que eso es importante, ¿no? Porque cuando vas a comprar un automóvil, pues hay muchas cosas que tienes que ver, analizar, preguntar, negociar. Oye, tengo una pregunta. Cuéntame. Yo, si voy a ir el fin de semana, ¿puedo pasar a una sucursal a llenar una solicitud? Y a lo mejor ya llego con mi solicitud llena. El evento es viernes, sábado y domingo. Hay sucursales que tenemos abiertas. Todas las sucursales están abiertas los viernes. Tenemos un par de sucursales abiertas en sábado. Ah, pero okay. Realmente el equipo de Scotiabank va a estar allá. Y que vamos a ser ejecutivos especializados de crédito de auto con una tableta con acceso al sistema operativo del banco donde pueden poder capturar y darle información a los clientes. O sea, va a estar conectado directamente a tu sistema. Vamos a estar vía remota durante los 3 días. Ahí vamos a poder accesar la información hacia el sistema para poder dar una precalificación al cliente. Y en 15 minutos te dicen si tienes o no el crédito. Correcto. En base a los datos demográficos que nos da el cliente, su nombre completo, edad, estado civil, su actividad económica, y en base al resultado que nos arroja Buró de Crédito, con eso se da una precalificación y con eso le damos la indicación al cliente. Oye, ¿tengo que llevar algún comprobante de ingresos? Mira, realmente durante el evento vamos a poder dar una respuesta con una identificación y con una solicitud completamente requisitada. Ok. Para completar el crédito, sí necesitamos un comprobante de domicilio a nombre del titular y un comprobante de ingresos, ya sea recibos de nómina o estados de cuenta en caso de ser independiente. ¿Vale la pena que la gente los lleve por si, o eso tiene que ser posterior necesariamente? Vale la pena que la gente los pueda llevar porque realmente ahí vamos a poder hacer el cálculo de ingresos correcto para poderlo calificar con toda la información completa, y vamos a tener en México un área central que es el Centro Financiero Automotriz que va a estar trabajando y recibiendo papeles para dar aprobaciones inclusive definitivas, ¿no? Wow, pues aquí cobra importancia lo que tú decías, Laura. El tener siempre tu historial crediticio limpio, pues es muy importante, porque oportunidades como estas, pues una vez al año, ¿no? Bueno, este es el segundo. ¿Pretenden hacer estos eventos cada año? Sí, por supuesto. La verdad es que en el primer evento tuvimos un gran éxito, una gran aceptación por parte de los clientes, y la intención es estarlo haciendo cada año. Creo que hay dos eventos importantes que se hacen en esta plaza. Uno sería en esta parte de seminuevos y el otro sería el auto show, que propiamente son para unidades nuevas, ¿no? Híjole, Mario, la verdad que, amigos, yo lo pensaría, no lo pensaría nada el estar este fin de semana. Viernes, sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde cada día. Y hasta las 10 de la noche. Y hasta las 10 de la noche. O hasta que el último cliente se vaya. Bueno, pues mira, si vas a tener hieleras, si vas a tener food trucks, si vas a tener... música en vivo. ¿Cuál es la prisa? Sobre todo música en vivo. ¿Cuál es la prisa? Así es de que no pierda usted esta gran oportunidad de comprarse un automóvil. Y bueno, va a haber agencias de autos usados. ¿Puedo yo llevar mi auto y decirle al de la agencia, me lo tomas en cuenta como enganche para llevarme otro? ¿Eso es cuestión de la agencia o...? Eso es de manera independiente porque todas las unidades ya vienen con las agencias automotrices. Sí, ya están certificadas. Certificadas, verificadas en la parte mecánica, en la parte legal. Y al final de cuentas, las agencias son las que están llevando las unidades. Un particular no puede llevar un vehículo porque se trata de vehículos que están garantizados, de agencias que están afiliadas a Scotiabank y que tienen esta parte de certificación. Pues ahí tiene usted, ya es momento de cambiar el automóvil. ¿Ya oíste, Laura? Mejor cambiamos el mío de una vez, ¿no? Vamos a darnos una vuelta el fin de semana ya a... al siglo XXI. ¿Qué, no? ¿O qué? Nada más le da risa. ¿Eh? O compramos otro, un utilitario para el programa. ¿No? Pueden aprovechar. Ahí va a haber 205 automóviles. Vamos a un corte comercial. Nos despedimos de Facebook Live. Gracias por acompañarnos. Ahí les mandamos un cordial saludo. Cámbiale al 94.5. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. De Rod Stewart, Hot Legs. Es este sencillo de Rod Stewart incluido en su canción de 1977 en el álbum Footloose and Fancy Free. Este sencillo alcanzó el número 28 en el United States Hot 100 y en el UK Single Chart el número 5. La verdad que Rod Stewart es todo un ícono de cantantes británicos que han hecho, que son clásicos ya, ¿no? Rod Stewart, buena música, buena canción. Gracias. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hace calor, el bochorno, la humedad está muy alta, súbale el aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros y vaya pensando qué auto se va usted a comprar. Ahorita le vamos a platicar cuáles son las agencias y qué tipos de autos va a poder usted encontrar en este lote de 205 automóviles que Scotiabank le juntó para que usted se los compre. Ahorita vamos a seguir platicando con nuestros amigos de Scotiabank. Déjeme darle una recomendación. Sadassi quiere que estrenes casa en este mes y toda la familia puede abrir las puertas de su casa nueva en el desarrollo Los Héroes. Los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Mire, este creo yo que es una de las ventajas más importantes de Sadassi. Ellos cuentan con asesores certificados que le van a ayudar a usted a encontrar el mejor sistema de crédito disponible. Manejan prácticamente todas las posibilidades que tengamos de obtener un crédito hipotecario. En Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de vida, ya que sus casas están hechas con materiales de primer nivel y están diseñadas para crecer hasta 5 recámaras y baños completos, con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi. Acuérdense que Grupo Sadassi es empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con el distintivo de ser empresa socialmente responsable, con más de 43 años de experiencia, más de 300 mil casas construidas y con la mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables. Márcales al 1-76-30-50 y verás de lo que te platico. Date una vuelta por el fraccionamiento Los Héroes, que están acá en el oriente de la ciudad, enfrente de la planta de la Coca-Cola, pasando por el puente hacia abajo, entra usted a la zona de el área de ventas, las casas muestra de Los Héroes. En verdad, háganlo, dense una vuelta y podrán ustedes constatar de lo que le pregunto. Y mire, puede usted estrenar casa y coche este fin de semana. ¿A poco no suena maravilloso? Maravilloso. Con casa y coche, ¿a poco no? Señora, póngase abusada. Ahora es cuando, dígale a su marido que quiere casa y coche. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio Mario Castillo, él es el subdirector de crédito de Scotiabank, y Laura Alcalá en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. ¿Con qué seguimos, Laura? ¿Ya pensaste qué auto te gustaría comprarte? Bueno, ¿me oyes? Bueno. ¿Listo? A ver, otra vez. Pues yo sí me oigo y me oigo en el radio. ¿Aquí ya, ¿sí?, pensaste bien qué auto te vas a comprar? Claro que sí, Robert, siempre lo he tenido en la mente y es una sorpresa, y estoy segura que este fin de semana va a estar ahí en Oldies but Goodies. Ahí va a estar seguro, pues allá tenemos que ir. Sí, pasaré y bueno, veré si me animo a comprarlo o no, pero bueno, me gustaría preguntarle a Mario, ¿por qué no nos platicas precisamente eso? ¿Qué tipo de automóviles, qué marcas y para qué personas son estos autos? Claro que sí, y voy a empezar con la parte de la mención de las agencias que van a estar participando en este evento. Grupo CDA con Mazda y con Ford van a estar en la parte de vehículos. Van a haber vehículos en todas las agencias, van a tener vehículos seminuevos. Va a haber vehículos demos que ya están listos para la venta, que tienen poco kilometraje, que ya han sido probados, que se han revisado y que pueden ser vendidos. Y también autos de inventario rezagado. Entonces, esos de inventario rezagado son 0 kilómetros, ¿no? Son 0 kilómetros, modelos 2017, o llegan a ser modelos ya que tienen el inventario. Correcto. Y que al final de cuentas cuenta con un precio especial para el público. Entonces van a poder encontrar este tipo de vehículos durante todo el evento. ¿Tienes una idea de qué porcentaje puedes encontrar los descuentos? No, pues, la verdad es que puede variar, pero llegan a ser descuentos bastante atractivos y creo que es importante que la gente pueda acudir y ver los precios específicos y preguntar por todas las unidades que van a estar en exhibición. Sí, yo creo que el secreto va a ser recorrer los 205 autos. Unidades que van a estar para que puedan ver. Vaya a estar en el último que viste la oferta que querías, ¿no? Y la gran diferencia es que en un evento de unidades nuevas, pues encuentras ese vehículo, pero es todavía lo puedes encontrar en otra versión, en otro color. Correcto. Y la diferencia en este evento es que la gente, el vehículo que vea es exactamente ese vehículo que se va a poder llevar, porque son con las condiciones con las que se encuentran, ¿no? Por supuesto. Que al final de cuentas las agencias verifican mucho esta parte del aspecto mecánico, el aspecto físico, porque al final pues también les ayudan a arreglarlos, a componerlos, a tenerlos en perfectas condiciones, y también en la parte legal. O sea, realmente Scotiabank busca que todas las personas tengan, y sabemos que es un mercado creciente para obtener vehículos en excelentes condiciones, sin desembolsar lo que cuesta una unidad nueva, ¿no? Correcto. Y bueno, en esa parte pues vamos a tener a Grupo CDA con Mazda y con Ford. También nos va a estar acompañando Grupo Automotores Siglo XXI con Suzuki. Grupo Autosur. Le mandamos un saludo a mi querido René, que no pudo estar acá porque tenía chamba que hacer. Pero ya te estaremos esperando, mi querido René, para que des tu tanda. Un saludo también para René. Y bueno, va a estar también Grupo Autosur con las agencias de Renault, Nissan e Infiniti. Grupo Bepensa también va a participar con Kia y con Volkswagen. Grupo Farrera va a estar las agencias Hyundai, Mini Cooper, BMW y Jack. Grupo DC Montejo. Jack es esta marca china. China, ok. Que ya se está distribuyendo. De esto ya hay una agencia que está por prolongación Montejo. Ajá. Ahí la va a poder encontrar. Son unidades que también las van a poder ver. Ah, eso sí, no los conozco. Pero bueno, pues habrá que ir a verlo. Grupo DC Montejo con Honda, Kia Confidence y Bike y Chevrolet. También van a estar participando. Grupo SER Automaya con Chrysler, Mitsubishi y CarShop. También vamos a tener Grupo Autosur con Volkswagen, Altabrisa, con Seat, Audi Seminuevos y Elote Autos Contigo, Elote Pensol y por supuesto Carflex. Son todas las agencias que van a estar participando. Son las más importantes aquí en Mérida, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que estamos muy contentos por esta entusiasta participación de todos los concesionarios para este magno evento que vamos a tener. Ahí está. ¿Cuál es el auto? ¿Ya pensaste cuál te vas a comprar? ¿O no nos quieres decir? Es sorpresa. ¿Sorpresa para quién? Para mí. Ah. Oye, tengo otra pregunta, Mario. Dime. Cuando yo entre y vea el automóvil, ¿qué debo de hacer? O sea, ya me puse de acuerdo con el agente, ya me dio precio, ya todo, ya entregué mi solicitud. En ese momento, ¿qué hago? Y ya digo, voy otra vez con ustedes, ¿qué hago? Sí, en ese momento, digo, la mecánica va a ser muy simple. Cuando entren al evento, va a haber personal de las agencias que va a estar atendiéndolos de acuerdo a las unidades que estén revisando y viendo. Y también va a haber un centro, un World Center, en la parte principal del evento, donde vamos a estar capturando y autorizando en línea y explicándole la cotización hacia el cliente. Ah, okay. Con una solicitud y con la identificación previamente llenada, vamos a dar la respuesta. Y en el momento que ya el crédito quede aprobado, ya se va a poner de acuerdo con la agencia para que poder me lo entregue pagar, tal día o pagar el enganche. Para pagar el enganche. Correcto. Una vez que paguen el enganche, la agencia va a emitir una factura. Okay. Esa factura la vamos a tener nosotros y vamos a elaborar contrato. Elaborando contrato, si estamos al cliente, para por la firma del contrato se entregue el automóvil. Y posteriormente el banco desembolsa a la agencia para que ya pueda ser entregado su unidad en el concesionario. Pues ahí está la mecánica completa, la verdad que... Y pues, ¿ya pensó cuál es el auto que se va a comprar? 8, 9 y 10 este fin de semana en el estacionamiento del siglo XXI. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita continuamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Tonight I'm Yours. Esta canción es del álbum de estudio, el primer álbum de estudio del cantante británico de rock Rod Stewart, publicado en 1981. Buena música, buen rock and roll. Este Rod Stewart, a mí en lo personal me gusta. Buena música, sé que usted va saliendo. Mire, ya le mencioné el National Hurricane Center. En el Atlántico, pues no tenemos nada registrado. Hay una onda tropical que está enfrente de las costas de Quintana Roo, que es la que posiblemente nos traiga lluvias en los próximos días. Pero en el Pacífico tenemos dos disturbios, uno enfrente, bastante retirado de las costas de Guerrero, Oaxaca, quizá Jalisco, pero tiene 100% de posibilidades de convertirse en huracán en las próximas 48 horas, así es de que hay que estar pendientes de esto e informados. Ya hay otro disturbio mucho más abajo, allá en Central América, en el América Central, perdónenme ustedes que aquí, como esto está en inglés, en América Central, pues con un 10% de posibilidades de ciclón. Hay que mantenerse informado porque ya tenemos pues la temporada de ciclones encima. Tengo a Laura Alcalá en el estudio virtual desde Chicxulú, Pueblo, conectada a través de la plataforma Zoom, y nos va a dar su ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordarles que hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y pues bueno, la ONU está presumiendo este año 2018 que este año finalmente el fin de los plásticos se hace lema, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Que poco a poco empieza a involucrar a diferentes países. Por ejemplo, ahorita España ya entró en esto de que a partir del 1 de julio de este año ya dejan de dar bolsas de plástico en todos los establecimientos como supers, tiendas de conveniencia, etcétera, ¿no? Y bueno, esta guerra contra el plástico, pues empezó desde hace muchos años ya, y tomar en cuenta que pues tanto las bolsas de plástico, las pajitas, como ellos lo dicen, pero pues son los, a fin de cuentas, los cotonetes que sirven para limpiar los oídos, los platos reutilizables, los cubiertos, los popotes, botes, claro. Todo esto de los del día cotidiano, pues se está buscando ya definitivamente un freno, precisamente por el Día Mundial. Y mira, te doy un dato. Cada año a los océanos se le vierten 13 millones de toneladas de plástico. Lo que por supuesto está amenazando la vida marina, humana, y bueno, destruye todos los ecosistemas, ¿no? Cada año se utilizan 5 billones de bolsas de plástico, y cada minuto se compra en todo el mundo 1 millón de botellas de plástico. Cada minuto. Entonces, ¿estamos hablando de qué? O sea, es incontable cuántas millones de botellas de plástico se están utilizando. Y bueno, más de 100,000 animales marinos mueren al año por causa precisamente de este plástico. Entonces, pues bueno, llamado a nuestra audiencia a que pues minimice la basura, como reciclando, aprovechando los plásticos que tenga uno para almacenar, para hacer, y pues bueno, a fin de cuentas buscar que no acaben en la basura, porque ahí es donde va a contaminar. Y bueno, pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores de Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto @alcalaoliver.com, y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, seguro de vida, gastos médicos mayores y seguro de su casa. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y de veras, pues yo creo que deberíamos de ponernos como misión no usar plástico, ya, se acabó, porque la verdad que está grave la situación. Gracias, Laura. Bien, aquí nos acompaña Mario Castillo, subdirector de crédito de Scotiabank, y estamos platicando sobre el evento All This Bad Goodies, que es este fin de semana, arrancando el viernes 2 de la tarde en el estacionamiento allá del Centro de Convenciones Siglo XXI. Mario, platícanos, ¿por qué no nos das una breve semblanza de Scotiabank para que el público pues entienda con quién estamos tratando, ¿no? O sea, Scotiabank, uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Correcto, Grupo Financiero Scotiabank es un miembro de la familia de Bank of Nova Scotia, es una de las principales instituciones financieras en Norteamérica y es un banco canadiense con la mayor presencia internacional. De hecho, estamos presentes en más de 52 países. Wow. En México es uno de los principales grupos financieros con más de 600 sucursales y más de 2,000 cajeros automáticos en todo el país, y emplea aproximadamente a más de 13,000 personas. En México, ¿no? Solamente en México, en sus principales filiales como es Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar, Servicios Corporativos. La verdad es que es una institución sumamente sólida. Llevamos más de 19 años ininterrumpidos dando financiamiento automotriz. Somos un banco muy sólido en esta parte de créditos de auto y bueno, muy contentos de poder ofrecerle al público estos eventos que son extraordinarios para que aprovechen tanto los precios muy accesibles de las unidades como un gran financiamiento. Y cabe destacar que vamos a tener tasas preferenciales, Roberto, para todos los clientes que vayan y acudan a este evento. Desde el 0% de enganche se van a poder llevar una unidad con plazos de 12 a 48 meses y una atención personalizada por cada uno de nuestros ejecutivos. Dime una cosa, Mario. ¿Cuáles van a ser las unidades? ¿Se van a distinguir? ¿Cómo sé yo qué unidad tiene el 0% de enganche? No es por el tipo de la unidad, sino por la calificación que le otorgamos al cliente en base a su historial crediticio. En el momento que nosotros revisemos la solicitud, capturemos todos los datos del cliente y con su identificación, el sistema nos va a preautorizar el crédito y ahí nos va a indicar si el cliente aplica para un 0% de enganche. Entonces, es muy importante que las personas puedan aplicar esta parte de la calificación de crédito y que al final de cuentas con esto le vamos a respetar las condiciones del financiamiento de promoción que tenemos este fin de semana. Oye, y si yo ya tenía apartado una lanita para el enganche, de todas formas lo puedo dar aunque sea 0%. Sí, sin ningún problema. Realmente las condiciones del 0 enganche o 5 enganche o el 10 de enganche lo decide el cliente en base también a su capacidad de pago. Correcto, cada una de la calificación da una mensualidad en base a los 48 meses y muchas veces los clientes optan por dar un poco más de enganche para que su mensualidad sea un poco más baja. Claro, que, pues, digo, y además si ya tenía la lana juntada, pues para que apoye al enganche, ¿no? Ya que baje el precio de la mensualidad. Pero dices que tasas preferenciales, 48 meses. Correcto, de 12 a 48 meses. Sin comisión por apertura, también tenemos planes específicos para eso y una tasa preferencial. Y bueno, vaya, creo que la gente va a poder tener esa atención personalizada tanto de los asesores de las agencias automotrices como de los ejecutivos de Scotiabank. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Mira, la entrada es totalmente libre, es un evento familiar y habrá regalos para todos. También habrá, en el momento que califique un crédito, le vamos a entregar un kit donde va a venir souvenirs y va a venir un boleto para una rifa en el que el domingo a las 7:30 de la noche, antes previo a lo que es el concierto Back to Oldies, se va a estar otorgando esta rifa para un viaje para dos personas. Es una sorpresa que vamos a tener para la gente, para todas las personas que acudan con su identificación, la solicitud y emiten el trámite de crédito. ¿A dónde? Es una sorpresa que vamos a tener durante el evento. O sea, ¿me podré llevar el coche? Por supuesto. Ahí está, amigos. La verdad que eso es algo buenísimo. Muchas gracias, Mario. Pues nos vemos el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.